Latinoamérica rompe el cerco. El semanario que informa desde abajo el acontecer de nuestra América. Bienvenidos sean todas y todos. Nos encontramos en un nuevo espacio de noticias de Latinoamérica rompe el cerco. Llegamos de esta manera a encontrarnos con nuestros territorios en lucha y en rebeldía para acercarnos un poquito más. Soy Ayelen Correa Ruau. Para esta semana nos vamos a estar enlazando con el Puel Mapu en Argentina, territorio mapuche, también con Honduras, Guatemala, Brasil y Venezuela. No se lo pierdan. Para iniciar con mucha potencia nos vamos al Puel Mapu, esto es en el territorio del sur argentino, porque esta semana el joven mapuche Fausto Jones Walla fue sobreseído por la justicia. Fausto Jones Walla llevaba un año viviendo en la clandestinidad producto de algunos delitos que se le imputaban, porque él es el testigo clave, uno de los testigos principales en el asesinato del joven Rafael Nahuel. Vamos a hacer un poco de memoria. Esto fue en noviembre del año 2017, cuando una brutal represión de la prefectura argentina y del grupo Albatros ingresó al territorio en recuperación, la Lafken Huilcul Mapu, donde asesinó a Rafael Nahuel con un tiro por la espalda. Fausto Jones Walla, junto con otro compañero mapuche, se encargaron de resguardar el cuerpo de Rafael Nahuel para que no sea desaparecido, como sucedió en el caso de Santiago Maldonado en la Lof Cuyamen. Esta semana, Fausto decidió presentarse ante el Poder Judicial y logró ser sobreseído en la causa por usurpación. Además, se logró que quede en la resolución judicial que Fausto Jones Walla no tenía armas de fuego, lo que de alguna manera derriba la teoría que había planteado las fuerzas de seguridad de que había sido un enfrentamiento, y más bien se va comprobando poco a poco que Rafael Nahuel fue asesinado por la espalda. Tenemos el testimonio de Fausto Jones Walla. Agradecemos la confianza del pueblo mapuche, de este pueblo consciente que se anima a contarnos cómo se siente por estos días. También le preguntamos cómo fue vivir en la clandestinidad y cómo es lo que siente en relación a las luchas que están viviendo el pueblo mapuche, no solamente del lado del Puel Mapu, sino también del Gulumapu. Te escuchamos entonces, Fausto. Bueno, Mari, ¿cómo está que Pukeche? Acutulalu Tañizungu, Tañizungu, Chita Fausto Shone Gualapingen, Chita Itunguri Mapu Meuni Kupalme, Kurama Pukuse, Kurama Pufucha. Bueno, mi nombre es Fausto Shone Guala. Para responder, digamos, las preguntas que mandaron, ¿no? Bueno, fue bastante duro estos meses, digamos. Clandestinidad no es fácil. No es fácil para la familia, para uno, estar lejos, cuidarse, para no perjudicar a la familia, más que nada, digamos. Tengo dos hijos pequeños y es complicado, digamos, explicarles a ellos. El tema es muy complejo, ¿no? La lucha tampoco fue que empezó ahora, digamos, desde lo que pasó con Santiago Maldonado, Rafael Nahuel. Fueron como la respuesta del gobierno desde ya hace muchísimos años que venimos luchando. Nosotros como movimiento como mapuche consciente hemos acompañado distintos procesos de recuperación, distintos procesos de lucha en diferentes comunidades, entre lo que es Chubut, Río Negro y Neuquén, hasta que bueno, después de mucho trabajo y recorridas, se pudo volver al territorio allá en lo que es la Pulof Resistencia Cusam. Claramente lo que pasó con Facundo, digamos, también es otra de las respuestas, ¿no? O soluciones que da el gobierno hacia la protesta social en general, ¿no? Les molesta la idea, les molesta que se plantea, les molesta el pensamiento, porque no solamente afecta al gobierno, sino que principalmente afecta a los grandes proyectos de las multinacionales a las cuales nosotros estamos dando pelea, ¿no? Ya hace, en realidad, desde que nuestros ancestros empezaron la pelea, ¿no? Esta pelea nunca terminó. Nosotros somos la continuación de los grandes guerreros que cayeron en batalla en las conquistas del desierto y mucho antes de la llegada de los españoles. Bueno, la idea es que toda la gente mapuche pueda tomar conciencia y volver a sus raíces, a sus territorios, a recuperar, a cuidar esta hermosa Mapu que todavía nos queda, digamos, grandes extensiones de territorio que están en manos de los terratenientes, grandes terratenientes y latifundistas, desde lo que es Puel Mapu y Kuru Mapu también. Entonces, que la gente mapuche y no mapuche pueda tomar conciencia igual de lo que de lo importante que es cuidar la naturaleza, ¿no? Para el bienestar de todos. Bueno, muchísimas gracias por estar al tanto y apoyar la lucha, por difundir. Muy importante el aporte de Fausto Jones Walla, la sensibilidad también con la que nos transmite todas sus experiencias en relación a lo que vive el pueblo mapuche por la recuperación territorial. Seguiremos muy de cerca e intentaremos aportar nueva información sobre el esclarecimiento de la muerte de Rafael Nahuel. Nos vamos a Centroamérica ahora, a Honduras. Allí está la compañera Melissa Espinosa Ruiz del Movimiento de Diversidad en Resistencia, porque están organizando un nuevo foro que van a realizar en la UNAN, en Tegucigalpa, en la universidad. Es el foro Nelson Arambú, que se propone discutir sobre el Estado laico y el derecho a una educación libre de homo, lesbo, bi, transfobia. Se va a realizar el día 12 de abril y ya están los preparativos. Te escuchamos, Melissa. Desde Honduras, el Movimiento de Diversidad en Resistencia se prepara para un nuevo foro, el Foro Nelson Arambú, sobre Estado laico y el derecho a una educación libre de homo, lesbo, bi, transfobia. Este se llevará a cabo el 12 de abril en el campus universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Ciudad Universitaria, en Tegucigalpa. El objetivo es poder caracterizar, contextualizar y conceptualizar el Estado laico y el Estado confesional. De igual manera, se contará con la participación de representaciones institucionales educativas que puedan facilitar desde sus competencias y oficialidad el estado actual de la educación hondureña, así como sus políticas, teniendo más validez para el movimiento de diversidad en resistencia la participación de lideresas estudiantiles hondureñas y del compañero Jonathan Hernández de México, quienes podrán dar respuesta y van a debatir sobre la importancia de una educación libre de discriminación hacia las personas de la diversidad sexual. Agradecemos a Latinoamérica Rompe el Cerco por permitirnos, a través de este espacio, poder informarles sobre el trabajo que estamos realizando en conjunto con Centro de Derechos de Mujeres de Tegucigalpa y en San Pedro Sula. De igual manera, agradecemos que se nos permita la difusión de todas las actividades que realizamos en defensoría de los derechos de las personas LGTBI, de la parte política y nuestro posicionamiento siempre en contra de las violencias, en contra de los que nos oprime, explota y nos mata. De la mano de Azul Cordo, compañera de Radio Mundo Real, vamos a conocer qué están haciendo el movimiento de afectados por represas de Brasil, el MAB, cuando se conmemora un nuevo Día Internacional de Lucha contra las Represas y en Defensa de los Ríos. Te escuchamos, Azul, con un profundo sentimiento internacionalista. Compañeros y compañeras de Latinoamérica Rompe el Cerco, aquí les saluda Azul Cordo, integrante del equipo de Radio Mundo Real, Amigos de la Tierra Internacional. Esta semana volvemos para destacar las movilizaciones que tuvieron lugar, especialmente en la región de América Latina y el Caribe, a raíz de un nuevo Día Internacional de Lucha contra las Represas y en Defensa de los Ríos, que se conmemora cada 14 de marzo. Recientemente, catástrofes como la ocurrida el 24 de enero en Brumadinho, Brasil, cuando una presa que contenía residuos tóxicos de minería de oro en Minas Gerais colapsó y arrasó con la ciudad, causando casi 200 muertes y cientos de desplazados y desaparecidos bajo ese barro tóxico, contaminando también el río Paraopeba, enrostró al mundo las consecuencias de represar los ríos para proyectos extractivistas como la minería y las hidroeléctricas. El movimiento de afectados por represas, MAR, reúne a distintas organizaciones latinoamericanas que luchan contra las represas y denuncian sus impactos socioambientales en países como Paraguay, Argentina, Brasil, Colombia, entre otros. Chena Mazo integra la Coordinación Nacional del Movimiento de Afectados por Represas en Brasil, el MAVI, y contó cuáles son sus exigencias en la movilización de este año, focalizadas en la defensa de las personas afectadas, en la necesidad de fiscalizar estos proyectos y también construir indicadores para conocer mejor sus impactos socioambientales, además de luchar por cambiar el modelo energético actual. Y nosotros en MAVI empezamos una marcha en 8 con la lucha de las mujeres para recordar a Marielle, que fue duramente asesinada en Brasil. También recordar a compañera Berta Cárceres, por nuestro espíritu latinoamericano, que también se fue. Y la compañera Nisinha, que es la compañera de Mambi, que han asesinado en 2016. Para luchar por los derechos de los afectados y afectadas contra la impunidad corporativa de las grandes corporaciones. En Brumadinho, hoy en Minas Gerais, se hace una lucha delante de la Asamblea Legislativa del Estado para que se apruebe una política estadual de derechos que hasta ahora no tenemos, con revisión de los marcos de la ley de seguridad de represas, una discusión más amplia, participativa, con control popular de las comunidades sobre esta seguridad, que también se pueda escuchar más las voces de las mujeres defensoras de derechos humanos. En Brasil hoy hay más de 24.000 represas y la gran mayoría de ellas no tiene capacidad del Estado para fiscalizar los procesos. Son represas de agua, de objetos de minería y también hidroeléctricas que están a cargo de 3 órganos distintos que poco hablan ni se comunican en la construcción de indicadores. Cabe recordar que el 20 de febrero la justicia brasileña ordenó en una decisión histórica que la transnacional Vale Sociedad Anónima, a cargo de la represa allí en Brumadinho y de otras cientos de represas en Brasil y en el mundo, entregue a cada persona afectada una compensación monetaria por la masacre producida en Brumadinho. Esta consiste en un salario mínimo de Brasil que debe ser entregada durante 12 meses y además cada familia afectada debe percibir unos 400 reales, que es el valor de una canasta alimenticia básica en ese país. Desde MAB también exigen evaluar la situación de otras 5 represas que tienen riesgo de ruptura inminente en Minas Gerais. Compartimos también el testimonio de Camila Britos, afectada por las represas que integra el MAB. Olá, meu nome é Camila Brito, eu sou militante do movimento Os Atingidos por Barragens. Hoje, dia 14 de março, dia internacional da luta contra as barragens, pelos rios, pela água, pela vida. Atingidos de todo o Brasil e do mundo fazem a denúncia desse modelo de produção de energia, esse modelo energético predatório, modelo energético que não nos serve, que fere a nossa autonomia, fere a nossa soberania. Também a denúncia desse modelo de mineração agressivo, violento, que roubam as nossas riquezas, ficam com todo o lucro e não são seguras, nos impedem de ter uma vida digna, de construir os laços comunitários, que viola direitos humanos, como aconteceu nos casos de Mariana e Brumadinho, no estado de Minas Gerais. Então, o dia de hoje é um dia de denúncia, um dia de expor essa contradição desse modelo de energia que existe. Os atingidos e atingidas estão em luta, reivindicando seus direitos, dizendo que água e energia não são mercadorias, que as empresas não passaram impunes, queremos a responsabilização das grandes empresas responsáveis pelos crimes ocorridos e queremos a indenização, reparação e compensação de todos os danos. Lutar e organizar para os direitos conquistados. Para cerrar esta comunicación con Latinoamérica Rompe el Cerco, queremos compartir y recomendar la lectura del informe Esto no vale, que contiene un mapa temático de los conflictos socioambientales en el mundo causados por los proyectos mineros y de infraestructura de la empresa Vale Sociedad Anónima. El informe puede verse en la página web del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, www.movimientom4.org. Nos despedimos hasta el próximo semanario de Latinoamérica Rompe el Cerco. Gracias. Gracias al equipo de Radio Mundo Real y a la compañera Azul también por siempre aportar a Latinoamérica Rompe el Cerco. Nos vamos a ir a Venezuela, esta vez muy sonado, siempre sonado en los medios hegemónicos, pero especialmente sonado estas últimas dos semanas, luego de que el país quedara apagado durante, en algunos territorios, de 5 a 7 días y con muchas dificultades, luego de que tuviera un ataque a la central que maneja de manera remota la provisión del servicio eléctrico a toda la nación. Vamos a escuchar a Jessica Pernía, ella es compañera de Tatuí Televisión, la televisora comunitaria del Estado Mérida allá en Venezuela, que realizó una crónica audiovisual que es muy útil, nos sirve para revisar, sintetizar, analizar algunos de los sucesos políticos que pasan en el territorio venezolano, como siempre muy convulso, muy complejo. Nos invita de alguna manera a ver este material, que es crónica de una intervención fallida, está disponible en su canal de YouTube. Entonces, Jessica, te agradecemos que nos des unos tips para saber qué nos vamos a encontrar cuando veamos este material. Para nadie es un secreto los sucesos políticos sumamente graves que ocurrieron en Venezuela durante los últimos días. Desde final de febrero, o más bien desde los inicios de enero, luego a finales de febrero y recientemente, con el inicio de marzo, Venezuela fue protagonista de una serie de acciones políticas tendientes a desestabilizar al gobierno venezolano, pero no solamente al gobierno venezolano, sino a toda la población. Desde Tatuí Televisión hemos querido investigar un poco más sobre este hecho, generar lo más rápido posible una síntesis sobre las acciones y todas las coyunturas de estos últimos días para tener una herramienta que nos permita analizar esos contextos, entenderlos y, bueno, siendo algo tan grave contra la población venezolana, incluso generar propuestas para accionar desde las comunidades, desde las bases, desde la organización popular. Este video, crónica de una intervención fallida, entonces recoge todos los elementos más importantes que estudiar sobre la realidad venezolana, fundamentalmente recogidos en cinco fases o cinco pasos que básicamente nos ayudan a entender cómo es que desde el año 2017 hasta nuestros días hay una serie de pasos que ha establecido el gobierno norteamericano junto a sus aliados políticos en Venezuela, Colombia y otros países en Latinoamérica para dar al traste con la caída del gobierno bolivariano. Solo que las secuelas de esa pugna que hay entre estos bandos finalmente ha afectado a la población venezolana terriblemente, por ejemplo, con los sucesos de los primeros días de marzo, como el apagón eléctrico nacional, que hizo que desde hospitales hasta maternos infantiles, escuelas, instituciones, servicios como el internet, como la telefonía, fallaron y colapsaron totalmente. Y todavía estamos evaluando todos los costos que estas medidas de la oposición venezolana van a tener en nuestro país. No se escapa de esto tampoco el gobierno venezolano, que frente a estas coyunturas pugnas con la oposición venezolana, finalmente también ha de alguna forma bajado la cara y en vez de profundizar la revolución, ha venido pactando y pactando y pactando, tratando de generar un ambiente de consenso de paz en Venezuela, pactando con el enemigo y, bueno, obviamente todos nos hemos dado cuenta que esas son medidas que no han servido de nada. De manera que, bueno, estamos, como conocerán en el video, hablando de dos posibilidades. ¿Qué fases vienen después de todo esto que hemos vivido? ¿Qué fases de la injerencia imperialista norteamericana o la injerencia de otros países extranjeros contra Venezuela? ¿Cuál va a ser la posición del gobierno venezolano en estos días? Entonces, bueno, con eso ojalá que o puedan entender mejor la realidad venezolana del video Crónicas de una intervención fallida desde Tatuí Televisión en Mérida y en Venezuela. Un abrazo fraterno para Latinoamérica Rompe el Cerco. Gracias Jessica y todo el equipo de Tatuí Televisión por hacer este esfuerzo enorme de en tiempo real, mientras que se están viviendo los sucesos, poder producir lo difícil que es escribir un guión, sintetizar, editar y bueno, y compartirnos también a quienes estamos en otros territorios para que esto siga rodando. Para todos los usuarios y usuarias que estén interesados, interesadas en ver el material, lo pueden buscar en el canal de YouTube de Tatuí, que se llama Tatuí Televisión Comunitaria. Y el material se llama Crónica de una intervención fallida, dura apenas 6 minutos 30, muy elemental, muy dinámico, para que podamos entender un poquito más qué está sucediendo en Venezuela. Y además es una buena invitación para revisar el canal de Tatuí Televisión y poder observar otros de los materiales que también están produciendo en tiempo real. Estimades, hemos llegado al final de nuestro semanario. Esperamos, como siempre, que haya sido muy útil. Agradecemos a todas las personas que han colaborado para poder vibrar nuevamente en cada uno de los territorios que está luchando en este momento. Esperamos encontrarnos la próxima semana y también un saludo para todas las radios que nos retransmiten. Hasta aquí, Latinoamérica Rompe el Cerco. Te invitamos a seguir multiplicando nuestras voces. Hacemos comunicación libre y responsable.